Muy bienvenidos, amables oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, aquí viene otro concepto que Pedro está enfocando en relación al liderazgo, especialmente los ancianos de quienes participan de una comunidad. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 en adelante, él dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uy, estas palabras realmente son difíciles hoy día. Bueno, yo creo que estamos difíciles en un mundo en que yo creo que la soberbia, la rebeldía se ha ido trastocando un poquito. Y ¿sabes una no cosa? Hay respeto. Y ¿sabes una cosa? A veces se mira a la soberbia y estas cosas se mira como una virtud. Son defectos, pero se miran como virtudes. ¿Ah? Yo soy rebelde, yo soy así. Entonces es como que orgullosamente expresan su rebeldía. Y esto es algo, si lo miramos en relación con el reino de Dios, es algo que nosotros debemos dejar, no es algo que debemos desarrollar. Entonces, por eso que aquí le dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. O sea, ¿qué significa estar sujeto a los ancianos? Ser obedientes, ser respetuosos. Entonces, pero esto lleva toda una, es todo un proceso que parte del hogar, parte de la familia. Ahora, esta palabra aquí, humillado, en realidad es una palabra crucial para entender este concepto. Del verso 6. Claro. Porque, ¿qué es lo que se menciona en el verso 6? Justamente lo que tú decías ahí, que tendrían que ser humildes, porque de otra manera no puede haber una relación sana, claro que entre sí, los niveles. Ahora, volvemos a la idea de que uno se coloca en el ambiente en que estaba Pedro, en un ambiente muy sesgado. O sea, habían realmente, digamos, el último nivel es el esclavo y hacia arriba la sociedad era muy marcada. No, hoy día hay más demarcación quizás de las sociedades, pero también hay unos que se elevan mucho, tienen el poder, el liderazgo, la plata, por ejemplo los reyes, ¿no es cierto? Los reyes normalmente eran muy déspotas porque tenían todo el dominio. Para ellos todo lo que hacían era bueno, no importa qué hacían. Y dice, fíjate ahí, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Es otra en este que, momento, si tú que tienes que estar en tercero o cuarto lugar, viene en un plano bien inferior, tienes que permanecer ahí. Difícil cosa. ¿Te acuerdas tú cuando hablábamos del concepto de esclavitud? Que Cristo nunca habló en contra de la esclavitud, así pero es. Sí habló de que uno debe portarse en el medio en que está, portarse como cristiano. Pablo lo dice igual. Incluso hay una carta muy linda que se expresa allí en Filimón, ¿no es cierto? Una carta cortita. Ah, sí. Una carta pastoral que se entrega y le dice: mira, cuídate, este hombre llegó a mí, ahora es nacido mío, yo lo convertí, voy a decir así. Un esclavo que escapaba de su amo generalmente era muerto, ¿eh? Exactamente. Ahora él tenía otras cositas más terribles todavía. Era que al parecer había salido, huido con algunas cositas del amo. Peor aún. O sea, era complejo. ¿Y cómo interviene Pablo? ¿Por qué interviene? No se sabe exactamente cómo él conoció a Pablo en las prisiones, pero tiene que haberlo escuchado. Pero él al parecer también lo conocía cuando estaba en la casa, porque era amigo de la casa donde estaba este hombre. Amigo de Filemón, precisamente. Claro, era amigo. Bueno. Entonces, ahora, esto es interesante porque la intervención de humildad que le pide Pablo a su amigo: te lo voy a mandar, te lo voy a devolver. Yo creo que incluso hasta llega a mencionar de que va a ser mejor siervo ahora que él conoció un nuevo camino. Aquí en todo esto nos está, cuando le dice, por ejemplo, a los jóvenes que deben estar sujetos a los ancianos, ser sumisos, obedientes, cuando dice que debemos humillarnos bajo la mano de nuestro Dios, todo esto nos está hablando de algo que es importante en todo cristiano, que es la humildad. Pero la humildad bien entendida, porque hay quienes entienden mal la humildad, hablan de humilde cuando la palabra que deberían usar a veces es pobreza, es falta de bienes. Esta persona es humilde, no tiene nada, dicen. Bueno, está hablando de bienes materiales, eso, porque claro, hay personas que son no tienen mucho y son tremendamente orgullosas. Y hay personas que tienen mucho, pero mucho dinero y son personas humildes. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Interesante porque a veces uno se sorprende, ¿no es cierto? Conoce una persona, uy, qué sencillo, qué humilde, pero ¿sabes quién es? Le dicen. Y recién se da cuenta que ahí hay una verdadera humildad de esa persona, pero otros no lo son así. Y ojalá Dios nos permita ser realmente sumisos, humildes, para actuar y trabajar en el lugar donde nos toca. Aquí hay un concepto más, dice que los jóvenes no deberían resistir o oponerse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el concepto de oponerse está asociado a lo que es el orgullo. Y a veces nuestras posiciones, especialmente los jóvenes hoy día, tienen posiciones muy, muy puntuales, muy drásticas, y quieren que se les escuche. Yo creo que está bien que alguien apele a sus derechos, pero no olvidándose que al lado de uno está también alguien que tiene derechos y que a veces son pisoteados por conseguir algo. Y es muy bueno el consejo. Aquí incluso se menciona el hecho de que cuando habla de los ancianos, se está hablando de personas de edad, no del cargo quizá, sino mayormente de personas de edad, porque puede ser que el joven transite un poquito rápido y pase a llevar a quienes tienen una edad o tienen más conocimiento o tienen más sabiduría. Hay que respetar en ese sentido, pero con humildad. Fíjate, podríamos decir que la verdadera prueba de la humildad viene cuando revelamos esta hacia aquellos que están por debajo de nosotros, que no tienen ningún poder ni autoridad sobre nosotros. Esa es la clase de humildad de la que está hablando Pedro aquí. Porque es fácil ser humilde con un jefe. El jefe manda y yo agacho la cabeza y hago todo lo que el jefe me dice. Claro, podrían decir que soy humilde porque lo obedezco de esa manera, pero no tengo otra alternativa. Pero cuando esta humildad se refleja en el trato con otra persona, una persona que está en, podríamos decir, una categoría inferior a la mía, ahí es donde verdaderamente se refleja la humildad. Yo creo que uno debería revisarse un poquito cómo es frente a estas personas. ¿Recuerdas cuando la actitud de nuestro Señor Jesucristo cuando celebraron la última cena? Él dice que no había siervo y todos ninguno de ellos quiso hacer absolutamente nada porque no me corresponde a mí. ¿Cómo yo me voy a estar rebajando? Todos creo que pensaban así. El Señor Jesús se levantó, dice, se tomó una toalla, se la puso en el cinto, se le echó agua al lavatorio y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Cómo es posible un rey? Y ahí Judas se dio cuenta que Jesús no podía ser rey en esas circunstancias, de esa forma como él actuaba, no podía ser rey. Claro, es diferente, realmente es un ejemplo magnífico ahí. Pero aquí hay algo que quizás dejo rápidamente, dice que hay que ser humildes, ¿para qué? Para, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, o sea, un día. Sí. Realmente Dios nos va a colocar en la posición que realmente nos merecemos. Gracias, amables oyentes, por su atención. Bendiciones. ¿Qué tiene la cruz y lo que representa que debería siempre mantenernos humildes? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.